8 de la mañana, 30 minutos en todo el país. El contacto es ahora con Alejandro Quete. En esta oportunidad no vamos a hablar de cuestiones sindicales y demás, sino de una cuestión particular y familiar, puesto que un integrante de su familia falleció en la jornada de ayer, producto de las heridas que sufrió en un accidente en una cantera de Olavarría. Alejandro, ¿cómo te va? Buenos días. Hola Jorge, buen día, gracias por preocuparte. Bueno, contanos, al menos en los detalles que conoces, cómo se fue dando esta situación, que se llega al fallecimiento de tu yerno, en la jornada de ayer, luego de un accidente sufrido el sábado pasado. Lo que se investiga en este caso, si fue un accidente. Sí, exactamente, Jorge. El día sábado mi yerno, Gastón Escudero, concurrió al trabajo a la cantera Cerro del Águila. Se fue en el auto de él particular a las 6:45 acá salió de casa y lamentablemente lo tuvimos que ir a ver a un hospital con muerte cerebral, ¿viste? Sin saber realmente cuál fue la causa del accidente que sufrió Gastón, ¿no? Porque había una sola persona con él y lamentablemente se contradijo en dos o tres oportunidades, ¿viste? Entonces, después con los compañeros, cuando fueron llegando, todo ese día en la cantera había cinco personas nomás, Jorge, y sin nadie que los manejara, o sea, sin ningún capataz. O sea que creo que no es normal en una empresa que no haya alguien que fiscalice el trabajo o tenga que hacerse cargo de la situación, ¿no? No te imaginas que una cantera que está casi a 40 kilómetros de la barría, Gastón, por lo que dicen ellos, sufrió el accidente a las 8 o 10 de la mañana y llegó acá al hospital a casi 10:40 de la mañana, ¿viste? O sea que el tiempo en estos accidentes también es importante, ¿viste? Y bueno, lamentablemente por Gastón fue todo en contra, nunca se recuperó, fue operado el sábado a las 2 de la tarde por el doctor Menón, tuvo hasta las 7 de la tarde en la sala de operaciones y nunca se pudo recuperar. Sale el doctor con el parte terminante, irreversible, pronóstico reservado, está el paciente con estado crítico, toda novedad, el domingo Pascua lo mismo, con los partes muy malos. Y bueno, después vos, Jorge, cuando va pasando con todo el olor que vos tenés, vas viendo las anomalías que se van produciendo con la empresa, que el camión no tenía freno, supuestamente que iba Gastón, que manejaba otro señor, no tenía freno, no tenía las puertas en condiciones para cerrar. O sea, un montón de anomalías que tanto la empresa como Seguridad Higiene, como el mismo lamentablemente el gremio, no ha podido verlo que es posible y era factible de un accidente fatal, ¿no? Si fue en mi caso eso. Alejandro, hay otras versiones, perdóname, Jorgito, hay otras versiones que a Gastón le pega una máquina pesada como la retro, por eso que hay muchas versiones y queremos, por eso que yo tuve que poner todo mano a abogado para poder ver, tratar por lo menos lo más posible realmente cómo fue el accidente, ¿no? Exacto. Alejandro, Gastón, ¿qué trabajo hacía en la cantera? Gastón específicamente era oficial soldador, ¿viste? Ajá. O sea, era la persona que arreglar las máquinas para que pudiera la cantera producir, ¿viste? O sea, era una persona de 34 años, que dejó una nena de 2 años y medio, trabajadora, que trabajó todo el Viernes Santo, donde todos los trabajadores estábamos de descanso. Él fue a trabajar para poder, el sábado no concurrir a laburar, pero el sábado tuvo que ir igual porque él era una persona responsable que quería aprovechar ese día que las canteras estaban un poco más vacías para poder hacer el laburo que él hacía, ¿no? Y había con él una sola persona, un compañero de trabajo, ¿era? Sí, un compañero de trabajo estaba con él, que bueno, que no sé si por el susto, por qué, que se encontraba solo con Gastón, o sea que Gastón y él son los únicos dos que hasta ahora saben cuál fue realmente la verdad, ¿no? Claro. Pero, ¿sabés, Jorge, que a medida que pasan las horas, que vos estás tanto tiempo en cuidado intensivo, Gastón, una persona que era muy querida porque trabajó en servicio de la barriga, trabajó en varias canteras, entonces los muchachos que lo conocían a Gastón era una persona idónea y profesional que se subía hasta 60, 70 metros de altura, ¿viste? Con su correspondiente atadura, sus cascos, una persona muy cuidadosa, ¿viste? O sea que no podemos entender realmente, por eso nos cuesta entender y después las tantas versiones distintas, Jorge, que hay, claro, ¿no? Claro, no haber una una versión concreta de cómo fue exacto, el hecho, porque si yo se siembran dudas. Exacto, hubiera escuchado una versión contundente y siempre sostenía uno, bueno, un accidente. Pero cuando vos te vas enterando que el gremio de AOMA fue a sacar fotos y vio que el camión no está en condiciones, que no es un camión de la empresa, que el camión se queda sin freno, que el camión, la puerta no cierra, y un montón de cosas, que la empresa que tiene ahí adentro de seguridad y higiene, que tiene que ver todas esas, contemplar todas esas cosas para que los pobres trabajadores no sufran una desgracia de esta, no cumplen con las reglas como tienen que cumplirla, ¿viste? Entonces, velando por mi nieta de 2 años y medio y por mi hija que quedan sin su marido, bueno, uno tiene que ir, lamentablemente, Jorge, con todos los tapones de punta, con la experiencia una que tiene gremial, y bueno, tratar de sostener, porque a Gastón, la verdad, no se trata acá, Jorge, de dinero ni de nada, porque vos se trata de la parte humana, que si hoy es Gastón y mañana puede ser cualquier otro compañero. Y saber la verdad, por lo menos, ¿no? Exactamente, saber la verdad y bueno, que se corrija, ¿viste? Siempre en estas casas siempre tiene que haber un mártir para que se corrijan las cosas, ojalá que se corrijan. Además es un chico de 34 años, más allá no, aparte, de su esposa, Jorge, es un tipazo, un tipo que, mirá, recogió a través de todo este tiempo amistades impresionantes, muchachos, yo he visto llorar a gente de 50 años, o sea que Gastón fue un pibe que los verían todos, sin maldad, de origen mendocino, con su otra idiosincrasia distinta a nosotros, humano, puro, o sea que es terrible. Por eso el dolor tan grande que tenemos todos nosotros, y todos los compañeros, y toda la familia, ¿no? Alejandro, bueno, Gastón se accidenta el sábado, permanece con prácticamente muerte cerebral hasta el día de ayer, ¿no? Sí, así los partes que nos fue dando el doctor Menón, la doctora Barroca, el doctor Recabarren, sí, fueron cada vez más duros, más contundentes, claro, ¿viste? O sea que ya el día martes nos dicen que Gastón está sin ninguna posibilidad de sobrevivir, ¿no? Está en estado vegetativo, con muerte cerebral, y bueno, entonces vos te imaginas ya el dolor del martes, bueno, Gastón aguanta porque su corazoncito de 34 años, un chico sano, vos te imaginas, Jorge, que Gastón fallece con 13 grados 7 de presión, o sea que el cuerpo de la cabeza para abajo estaba impecable, ¿viste? Sí. Y lo raro de nosotros, Jorge, también, por eso también tratamos de pedirle al abogado y hacer la denuncia a la fiscalía para ver la causal de muerte, porque si hubiera sido una rodada, como dicen ellos, Gastón, si hubiera tenido alguna raspadura, el cuerpo de Gastón está totalmente entero, ¿viste? Claro, claro. O sea, la lesión grave es en la cabeza. La lesión grave que sufrió Gastón fue totalmente en la cabeza y una contusión en los pulmones, pero el cuerpo de Gastón, vos lo ves, y no tiene un solo rasguño, ¿viste? Y te vuelvo a repetir que es un paciente en estado de coma terminal que termina con 13 grados 7 de presión, o sea que, te imaginas, Jorge, ni yo vivo tengo 13 grados 7 de presión. Alejandro, ustedes radicaron la denuncia penal en la jornada de ayer, seguramente esperarán alguna pericia de la justicia. No, seguro, ahora presentamos todo en manos del doctor Peret y la doctora Martinoya, y bueno, ellos son los que están encargados en el caso, presentaron todo en fiscalía, la chica mía ayer con todo dolor tuvo que hacer los trámites que son necesarios, ahora dentro de un rato tengo que ir también porque a Gastón le practicaron la autopsia ayer miércoles a las 20 horas en Azul con la científica de Azul, de la policía, y bueno, ahora se terminó, está Gastón ahora en depósito acá en la parte de Copeletri, y bueno, ahora tenemos que ir a hacer unos papeles para la justicia nos va a decir cuándo nos va a entregar el cuerpo realmente. O sea, todo el dolor continuamente, ¿no? ¿Se hizo la autopsia ya? Sí, se realizó ayer la autopsia a las 20 horas en la Ciudad Azul. Bueno, lamento muchísimo este episodio. Ojalá se sepa la verdad de cómo perdió la vida Gastón en la cantera Cerro del Águila. Recordame dónde queda esta cantera, Alejandro. Bueno, esta cantera es un conjunto de otras canteras, está cerca de la cantera Piatti, ¿viste? Son todas canteras, Jorge, que me vas haciendo recordar cosas, ¿viste? Que mismo Alejandro Santillán me dijo en las charlas que tuvo conmigo ahí en terapia intensiva, que ellos estaban luchando para que haya una ambulancia, porque vos te imaginás que tenés casi 40 kilómetros en la barriga, claro. Entonces ellos están peleando, los chicos de AOMA están peleando porque haya una ambulancia para que sea mucho más rápido la atención y claro. Porque ha habido muchos accidentes, Jorge, ¿entendés? Claro, bueno, lamentablemente claro. El de Gastón le tocó con su vida. Pero ojalá que sirva para que las empresas, las canteras se pongan las cosas como tienen que ser para que todos los trabajadores que quedan después que Gastón no sufran lo mismo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Alejandro, te agradezco mucho y bueno, seguimos en contacto. Te mando un saludo. Te agradezco mucho, Jorge, a vos. Abrazo grande. Alejandro Quete, bueno, su yerno, Gastón Escudero, de 34 años, falleció tras un accidente, en principio un accidente laboral en la cantera Cerro del Águila. Las diferentes versiones que se manejaron en torno a cómo se produjo este accidente, o supuesto accidente, hicieron entrar en dudas a la familia de Gastón, lo cual radicaron en la jornada de ayer, tras su fallecimiento, en el hospital municipal, la denuncia correspondiente ante la fiscalía, ante la justicia, para que se investigue la causa del accidente y por qué fallece, obviamente, Gastón Escudero. La noticia recién se conoció tras hacerlo público sus familiares, tras el fallecimiento del joven. El joven, su cuerpo, se le realizó la operación de autopsia en la jornada de ayer. Está en depósito en la empresa Blando y sus restos serán velados en las próximas horas, información que actualizaremos en el transcurso de esta jornada. Reiteramos un mar de dudas en torno al fallecimiento de Gastón Escudero, un joven trabajador de 34 años en la cantera Cerro del Águila en el partido de Olavarría.